Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Esta es la emisión número 2198. Un día muy especial porque pues nos pusieron todo el santo día el discurso de Enrique Peña Nieto. Bueno, no, creo que empezó por ahí de las 12 y media y terminó a las 2 de la tarde. Un discurso que todo el mundo está discutiendo. Pues la mejor opinión es la de usted. ¿Qué le pareció el discurso de Enrique Peña Nieto? Si es que lo escuchó. Y si no, pues yo creo que vale la pena enterarse para ver lo que nos dijo y lo que le creemos y lo que, bueno, y lo bueno que ha hecho. Yo creo que ha habido cosas buenas que ha hecho el gobierno y cosas malas también, pero pues yo creo que hay que estar informados y generar nuestra propia opinión. Arrancamos el programa con Juan de Dios Rincón en el control operativo. Parecía canción de niños, mi querido Juanelo. Pop Goes the World se llamaba esta canción del grupo canadiense Men Without Hat, liberada en 1987, Pop Goes the World. Pues sí, yo creo que era una canción de niños. Buena música, buen inicio, quédese con nosotros. Parece que hoy no llovió tanto como ayer. Ayer sí cayeron tremendos aguaceros, pero pues si está lloviendo en algún lado de la ciudad, extreme precauciones. Ya sabe que el pavimento en la ciudad de Mérida es peligroso y hay que extremar precauciones, bajando la velocidad. Quédese con nosotros, escúchenos, tenemos un programa completo como siempre. Hoy nos acompaña un doctor del Centro de Especialidades Médicas, tenemos un tema sensacional, no se vaya. Me acompañan en la conducción Laura Alcalá y René Bernal esta noche. ¿Cómo están, muchachos? Buenas noches. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia. ¿Qué tal? Buenas noches, mi estimado Robert. ¿Están dormidos o qué? Buenas noches al auditorio. Pues no, porque... bueno, para mí el día de hoy, y digo ya que tengo la oportunidad del micrófono, lo voy a decir, es especial, no tanto por el discurso del informe del gobierno, que pues para muchos, lo oímos y todo, pero no hay mucho que podamos cambiar, pero para mí es más especial porque el día de hoy está cumpliendo años mi hija y bueno, aprovecho el momento para mandarle pues mi más cordial a Scarlett, le mandamos Scarlett, un abrazo y un saludo directo. Oye, ¿cuántos años cumple? Todos los puedo decir, creo yo. Todavía sí, porque Está cumpliendo 23 años. Así que. O sea, jovencita. Tú andarás por los ajá. No, bueno, lo importante es ella. Sí, claro. Efectivamente. Pues muchas felicidades, Scarlett, si nos estás escuchando. ¿Y dónde va a ser la pachanga? Pues de una vez, dale, ¿no? Otra pues, pachanga. Hoy, yo creo que en el fin de semana, porque hoy como trabajó y hay que chambear. También, bueno, pues hay que chambear, ¿no? Entonces. Pero bueno, ahí está, muchas felicidades. Bienvenidos. Bien, amigos, nos acompaña esta noche aquí en el estudio el doctor Miguel Villalobos. Él es nefrólogo del Centro de Especialidades Médicas, ya había estado con nosotros. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas noches, qué gusto saludarte. Muchas gracias, Robert, muchas gracias por la invitación. Muy bien, estamos muy bien aquí, muy contentos, pero soy urólogo. Urólogo, perdón, sí. Es que la vez pasada vino un nefrólogo, no sé por qué se me... Como siempre, perdón, sí, ya sabes que... Es común, porque de repente, pues bueno, hay enfermedades que ve el nefrólogo y enfermedades que vemos compartidas, pero correcto. Hay unas que solo ve el nefrólogo y hay unas que solo ve el urólogo. Sí. Ahí está la diferencia. Y por eso hoy nos vas a hablar de... las piedras en el riñón. En el camino y las piedras en el riñón. O piedras en el zapato. Así es. Que son las que trae Enrique Peña Nieto, que no puedes quitárselas. Pero fíjate que la visita del doctor Miguel el día de hoy es, como lo habíamos prometido en días anteriores, es el inicio de un programa especial que va a tratar de temas de salud, como le doy. Es decir, nuestros amigos del CEM tenían la emisión cada 15 días, pero ahora se va a incrementar con el afán de que usted, amigo radioescucha, esté pues informado en estos temas de salud que son tan importantes. Así que escúchenos, los va a tener más seguido todavía a nuestros amigos del CEM que van a estar aquí visitándonos. Perfecto, pues yo creo que bienvenidos, como siempre, creo que es importante atender los casos de salud, ¿no? Y a veces los riñones, las piedras, uno se entera que tienes piedras cuando el dolor es insoportable. Sí. Y tienes que ir a parar con el urólogo, ¿no? Y eso, doctor, me lleva a una pregunta. ¿Se deberían de hacer check-ups para revisar si hay piedras ahí? ¿Se puede hacer eso? Pues o pega de brincos y si suenas como sonaja. Ándale, sí, como alcancía, ¿no? No es cierto. Pues sí es una zona aquí muy endémica. Sí, una zona por el endémica agua, en litiasis, ¿no? En piedras. Entonces, pues no es necesario hacer un chequeo, pero sí hay datos de alarma, ¿no? Por ejemplo, sangrado en orina. Hay puede haber dolor, puede ser que no tengamos dolor pero tengamos infecciones frecuentes también. Entonces una persona que tiene infecciones frecuentes, a veces la mujer tiende a ir por el ginecólogo, entonces a veces claro. el fondo no es una infección, sino a veces hay algo que está produciendo una infección, que puede ser una piedrita, ¿no? Entonces el chequeo básicamente con un examen de orina, si está normal el examen de orina, es muy difícil que haya una piedrita. Y el examen de orina casi siempre está en todos los chequeos médicos que se hacen, ¿no? Entonces, usualmente si sale una alteración ahí, hay que checar. Oye, siempre la tendencia normal es que se formen esos cristales dentro de los riñones, bueno, o no. Sí, lo normal es que, sí, bueno, hay cierto grado de protección de parte del cuerpo para que no se hagan cristales, pero en ocasiones, si te deshidratas o si tienes un factor de riesgo, por ejemplo, que tienes producción de calcio muy elevado en orina, ¿no? Estás excretando mucho calcio. En esas condiciones, o otras sustancias que puedes también eliminar, o que tengas menos protectores, pues se hace un cristal. Y a veces no pasa nada, pasan los cristales, incluso los vemos a veces en el examen de orina como microscópicos. Unos cristales microscópicos, pero en ocasiones estos se quedan más tiempo en la vía urinaria y forman una piedra más grande, ¿no? Entonces se acumulan cristales y se hace ya una sustancia, una masa que puede obstruir o puede causar un problema para el aumento de cristales. ¿Por qué se genera, doctor? O sea, es por depende de cada persona, del metabolismo de cada persona, o es por lo que uno come. Bueno, o por lo que te tomas, o hereditario. Sí, hay muchas causas para formar piedras, ¿no? A veces ni siquiera hay una razón. Entonces, muchas personas tienen piedras por en que le busquemos una razón. A veces, pues son simplemente mala suerte, ¿no? Quizá a veces también es mala suerte. Son más propensas, ¿no? Claro. Hubo un momento que te deshidrataste, tuviste una jornada difícil, lo estuviste sin tomar mucha agua y pasó eso varias veces, una noche y no tomaste agua, se hace una piedrita, un cristal. Oye, ¿y el agua es el mejor elemento para eliminar piedras? Sí, sí. El agua. Sí, precisamente. ¿Ninguna otra sustancia? Pues prevenir con tomando agua. Tomando mucha problema. Agua, ¿no? Cuando tienes una piedrita chiquita, 3 milímetros, 2 milímetros, 4 milímetros, puede ser que tomando agua. Y tomando un medicamento para facilitar el pasaje de las piedras, puedes pasar la piedra solita, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Agua siempre está ahí como un mecanismo para prevenir, y también incluso, pues en ciertos casos, para ayudar a pasar una piedrita, ¿no? Oye, porque ya ves que en las cuestiones cardiológicas te dicen que pues tomarte una copita de vino, tomarte un tequilita, claro. Es bueno, ¿no? Rápidamente le está buscando el remedio. No, el remedio, pues, si yo no tengo nada. Bueno, eso no, creo. Es que Roberto es de los que dicen aquello que para todo mal mezcal. El tequilita para una cosa, el mezcalito para otra cosa. Es correcto, sí. El vino para la otra cosa. No, pues sí. Pues el vino hay que tomarlo por esa razón, creo que no, por el corazón. Por el corazón, sí. Ya con eso es una buena razón. Pero no por las piedras en el riñón. No, bueno, se queda. Se queda por el corazón, pero no por las... Es interesante, amigos, vamos a estar platicando sobre estas cuestiones. Pero también tiene que ver con la alimentación, y una buena alimentación es algo que verdaderamente usted debe de procurarse. Por ejemplo, irse a cenar a la mansión. Ay, qué rico. Oye, hoy que comiste muy sanamente. Claro, un atún a la mantequilla negra con un arrocito salvaje, rico. Verduritas al vapor, delicioso. Ahí le mandamos un saludo al chef, a Juan, que la verdad salió Bautista a saludarnos. Y qué manera de cocinar. Sí, la verdad, delicioso. También te comiste una buena ensalada. Oh, no, nada más tu atún. Tú te pediste allá unos camarones. Ay, unos camarones al mojo de ajo. Riquísimos. Qué delicia. La verdad, amigos, mire, comer bien, comer sanamente, comer delicioso, sobre todo el comer debe de ser un verdadero placer. y debe usted de procurárselo. Y acá el doctor ahorita no me va a dejar mentir, pero hay que procurarse una buena alimentación, por lo menos una vez a la semana, dese ese lujo. Váyase a la mansión, llévese a la suegra, a la novia, a la esposa, a quien usted quiera. La mansión está en el tercer piso de Plaza Solare, Avenida 49, enfrente de San Antonio Cucul, a media cuadra del Pocito. Tiene 3 pisos de estacionamiento, no tiene problema de estacionamiento. Y si usted dice que escucha Forum en los Negocios, le vamos a regalar una copa de vino para la terapia cardiológica. Además, váyanse preparando porque desde el domingo, lunes, martes y miércoles, antes del 15 de septiembre, esos días van a ser un pozole mexicano. Y chiles en nogada. Así que vayan haciendo su reservación para ir a la mansión. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Qué buena música, Juanelo, esta canción Welcome Home de Radical Face. Se llama el álbum Ghost, en donde incluyen esta canción de Radical Face. Buena música, esta música es alternative rock o folk music. Este grupo de marzo del 2007, buena música, Juanelo, algo así diferente al rock alternativo. Welcome Home, se llama la canción Welcome Home, fue publicitada y filmada incluyendo a Nikon en un anuncio de Nikon, estas cámaras japonesas en Europa. Mira qué vaciado. Ha sido promocionada en varios videos, Universidad de Oregon. Interesante para qué utilizan estas canciones, Welcome Home. Buena música, buena selección, quédese con nosotros, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación que considero que es importante. Ya vio que Grupo Sadassi, para celebrar sus 40 años, lanza la primera ruta Sadassi, los héroes Mérida. Mire, esto tiene como objetivo pues fomentar el deporte, la convivencia familiar, reunir a los aficionados a las bicicletas. Ahí está, partner, para que te inscribas. Claro. Va a haber ruta de 100 kilómetros, equivalente a 2 vueltas al periférico para categoría élite y juvenil, y 50 kilómetros equivalente a 1 vuelta al periférico para categoría Master A y Master B. Tú vas a la Master B, ¿no? Los más veteranos. No, digo, pregunto, partner, yo nomás voy pregunto. A ver, nada más. Inscríbase, amigos, a la Vuelta Sadassi, Ruta Sadassi, los héroes Mérida. Va a estar el domingo 25 de octubre del 2015, arranca a las 7:30 de la mañana. La salida y la meta pues va a ser allá en el desarrollo habitacional Los Héroes. El costo de la carrera son 250 pesos para 50 y 100 kilómetros. Pero mira, te va a incluir el kit bolsa ecológica, playera dry fit de ciclismo y derecho a participar en el convivio que se realizará al término de la carrera deportiva. El kit se entregará el sábado 24 de octubre. De veras, amigos, hay que inscribirse. Es importantísimo que lo hagan, promover el deporte y ahora el ciclismo. Sadassi, una empresa socialmente responsable, pues lanza estas convocatorias. www.volarecronometraje.com, volarecronometraje.com, ahí puede adquirir sus boletos en ese portal. Por acá vamos a tener a nuestros amigos de Grupo Sadassi platicándole de esta primera ruta Sadassi, los héroes Mérida. Ya sabe, Grupo Sadassi, las mejores casas y más, para que vean lo que hacen nuestros amigos. De veras, vamos a aceite su bicicleta, hay que prepararla. ¿Te gusta la bicicleta, doctor? ¿Haces deportes? Sí, sí. Me gustaba mucho, pero ya. ¿Ya no? Ya me da miedo, la verdad. ¿Ya te da miedo? No, pero sí, ¿por qué? Imagínate tener todo el periférico para nosotros solos, va a estar padrísimo. Bueno, ese sí, día, ¿no? Así estaría padrísimo, ¿no? Así estaría. Porque pues yo creo que pues le van a prestar el periférico a todos los ciclistas, ¿no? Pero fíjate sí. Que sí, sí me gustaría hacer la recomendación a los ciclistas que salgan a entrenar, que lo hagan con mucho cuidado. El día claro. De hoy hubo un, sí, lamentablemente un deceso en el puente de la carretera que va a Chelem, perdón, porque un tráiler, pues consciente, inconscientemente, golpeó a una ciclista que desafortunadamente falleció en el momento. Digo, con la reciente modificación al reglamento de tránsito, en donde dice que debemos como automovilistas observar un metro y medio al rebasar a un ciclista, se podría esperar, en teoría, que ya no sucedieran estas cosas. Pero aquí yo pues invoco al sentido común de la gente. No esperen a que el automovilista o el camionero respete, porque a lo mejor ni siquiera sabe de la medida. Digo, pongan en práctica su buen juicio, su sentido común, y pues mejor hágase un lado, ¿no? Sí, porque lo más pegadito, no te vas a esperar a que no. Espérame, es muy simple. Yo creo que es el respeto al ciclista que va en la misma calle que tú. No, punto. De acuerdo. Es un vehículo que lo tienes que respetar. De acuerdo, está reglamentado, pero a lo que voy es, no te, como ciclista no te vas a esperar a ver si el auto te respeta. O dices, no, claro. Por pues mantener mi derecho, pues me espero a que me planchen, que fue quizá lo que pasó el día de hoy. Entonces, digo, esto tiene que, tampoco es mágico, tiene que ir dándose poco a poco. Entonces, pues a los ciclistas, pues mucho ojo, mucho cuidado para que no les pase lo que le pasó a esta persona. Sí. Ahí tiene usted, amigos. Pero bueno, nos acompaña el doctor Miguel Villalobos del Centro de Especialidades Médicas y estamos hablando sobre los tratamientos con láser para piedras en el riñón. ¿Cuándo, doctor, darse cuenta que ya tengo yo un problema en los riñones? ¿Es solamente con el dolor o puedes hacerte exámenes? Pues sí, se puede hacer básicamente un ultrasonido, ¿no? Esa es una forma de abordar problemas generales del riñón. Ya si hay una piedrita en el ultrasonido o hay una dilatación en el riñón, pues sí hay que buscar una tomografía, hacer un estudio más avanzado, obviamente dependiendo de los síntomas, ¿no? Pero digo, el dolor, que a veces es el más frecuente, ¿no? Que empieza el paciente con dolor lumbar, en la espalda baja, en la espalda de un lado o de otro, dependiendo de qué riñón es el que está afectado, o sangrado en orina. Todas esas cuestiones pueden indicarnos que hay una piedrita, ¿no? ¿Dónde suele presentarse el dolor, doctor? Habitualmente cuando es en el riñón, es entre la costilla, uno toca su costilla atrás. En la parte de atrás donde está la costilla y toca como con la pared, con la parte muscular de la espalda, ahí es donde usualmente da el dolor. ¿Y no se refleja hasta el frente? Es decir, ¿siempre va a ser en la parte de atrás? Bueno, puede empezar, puede ser solamente en la parte de atrás o puede irse hacia el como que el costado, ¿no? Hacia arriba de la cadera, okay. Justo ahí, o puede irse un poquito hacia la ingle, incluso puede irse hacia los genitales en ocasiones cuando la piedra está bajando, todo depende de dónde está la piedrita, ¿no? Ahorita la ventaja es que tenemos tratamientos para abordar donde esté la piedra, ¿no? Antes, pues teníamos que esperar que bajara la piedrita o ver una cirugía más abierta, más traumática, y ahora pues ya tenemos muchas opciones para tratarlos de forma sin cortar, sin invadir, con láser y con equipos muy muy delgaditos que entramos a la vía urinaria, ¿no? O sea, cuando ya hay está el problema de que hay piedra en el riñón o en tránsito hacia la salida, que ya se manifiesta a través del sangrado o del dolor, tú mediante la tomografía puedes ubicar el punto exacto donde se encuentra, ¿no? Sí, vemos ahí la piedra, exactamente cuánto mide, dónde está, si está tapando o no está tapando, y también podemos decidir qué tratamiento es el mejor, porque la tomografía nos dice incluso casi nos puede decir qué tan dura es la piedra, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, sabemos si se va a romper fácilmente con un tratamiento sencillo o tiene que ser un tratamiento más avanzado, ¿no? O sea, que el digo, lo hemos anunciado infinidad de veces aquí, el mentado tomógrafo de 128 capas es claro. El que utilizas para determinar esto. Sí, claro. Okay. A veces esa es una maravilla porque no nada más es a veces suena como las capas, ¿no? Y la verdad es que eso lo que se traduce a es a que te radíes menos. Entonces, por un tomógrafo de 64 o 32 te va a dar más radiación y normalmente uno puede estar sujeto a dos tomografías al año. Uno a dos tomografías al año. Entonces, ¿por qué? Porque te radias, también es una radiación. Entonces es como estar frente ahí el sol mucho tiempo, ¿no? El sol también tiene radiación. Claro, pues, claro. El tomógrafo, si es un tomógrafo más avanzado, tiene menos radiación. Por eso solamente con indicaciones médicas es meterte al tomógrafo, ¿no? Porque te iba yo a preguntar ahorita, qué bueno que aclaraste esto, porque yo dije, oye, pues mejor voy y me meto al tomógrafo a ver si tengo piedras, si no. Claro. Sí. Pero sí, pues no, sí. No es muy conveniente, ¿no? Es mejor. O sea, es muy seguro hacer una o dos tomografías sin ningún problema. O sea, no te va a pasar nada, pero tampoco hay que abusar de claro. Las opciones. Entonces, si es para detectar una piedra, sí, la tomografía es lo mejor. Pero podemos hacer una urografía excretora, podemos hacer claro. Una placa simple de abdomen. O sea, no es la única opción, correcto. Pero sí es el más preciso de todos, ¿no? Oye, y para evitar tener piedras en el riñón, bueno, ya dijimos que tomando agua, pero ¿qué otras sugerencias le puedes dar al radioescucha? ¿Hacer ejercicio es bueno para las piedras en el riñón o? Pues no es que el ejercicio ayude en algo en especial, pero sí la dieta es la parte más importante, ¿no? Agua en cantidad distribuida durante el día, el evitar ciertos alimentos muy grasosos, muchas proteínas, que es algo que sí tenemos aquí, ¿no? Una dieta grasosa. O sea, la grasa así, procedente de la res es quizás la más propensa para formar piedra. Puede causar un riesgo, ¿no? Para más presión de piedras. Oye, el agua que bebemos aquí en Yucatán es muy rica en calcio y en otras sales. Sí, lo que platicamos la vez pasada, ¿no? Lo ideal pues es tomar agua purificada. Purificada. Sí, así es. Pues ahí tiene usted, amigo. Pues ya ve yo hasta que tomaba agua de la llave, pues entonces ahora hay que tomar agua purificada. Pero bueno, interesante la conversación, amigos. Gracias a todos los que se comunican y están pendientes de nosotros a través de la plataforma. Perdóneme usted, Periscope, que estamos en vivo transmitiendo para ustedes el programa. Pues aquí nos divertimos, hombre, métase a Periscope. Gracias a todos los que nos mandan mensajes por allá. Nosotros vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Esta canción se llama Crazy. Es un éxito, un sencillo de la banda de rock de Sin Pop. Me quiero imaginar que es Sinfonía Pop o algo así. Australiana, esta banda australiana, Ice House. La canción fue escrita por los miembros de la banda Eva Davis y Robert Kretschmer y Yandy Kunta. Buena canción, Crazy, esta música australiana ahora aquí en Fórmula de los Negocios. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Es verdaderamente un gusto que usted pueda estar en permanente comunicación con nosotros a través de, ya le dije, nuestras redes sociales. Ahí nos puede leer, nos puede dar sus comentarios, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Aranza Angulo, nuestra community manager, está pendiente de usted y usted puede comunicarse permanentemente con nosotros. También nos puede ver por Periscope, así es de que agréguese a Periscope a través de su dispositivo móvil o a través de la plataforma Twitter en su computadora. Bien, déjeme darle una recomendación porque creo que es importante que todos podamos. Mire, eres contador de un despacho contable, esto va para los contadores, hay muchos contadores, aquí hay uno, pon atención, Laura. Compaq y reconoce tu labor al recomendar el uso del software administrativo y por eso ha creado el primer programa de recompensas para contadores, Compaq y contigo. Déjeme decirle, amigos, Compaq tiene 31 años, fue el primer software, creo yo, de contabilidad, de gestión administrativa que se desarrolló y siguen vigentes y siguen con mucha fuerza. Es un reconocimiento al uso del sistema de Compaq a todos los clientes conocidos y empresariales para obtener recompensas por sus compras. Más información, te voy a dar el teléfono para que te inscribas, 01-800-228-8949. Te lo repito, 01-800-228-8949. Compaq y software empresarial fácil y completo. No pierdan la oportunidad, también los pueden escuchar aquí en Fórmula en los Negocios, porque ellos vienen pues cada 15 días, los lunes van a estar platicando con ustedes con información del software, cada tecnologías de la información. Apenas este lunes estuvo con nosotros la licenciada Nidia Flores, a la que le mandamos un saludo, seguramente nos está escuchando. Y también donde pueden contactar los contadores es en la página web de ellos, que es www.compaqi.com. Ahí sencillito. Está. Muy fácil para ustedes, ahí tiene usted. Bien, Laura, continuamos con el tema y con nuestro invitado, el doctor Miguel Villalobos, del Centro de Especialidades Médicas. Claro que sí, Robert. Y bueno, doctor, mencionábamos, yo me acuerdo que tuvimos antes un programa en donde más o menos platicamos que sí era muy importante la cantidad de agua, sobre todo purificada, a tomar para, claro, como una medida de prevención, ¿no? Y aparte de comer pues verduras, frutas, buscar una alimentación, sí, claro, netamente sana. Pero también recuerdo por ahí que era muy importante vigilar que cuando orinamos, orinemos por lo menos 2 litros de líquido al día. Sí. Algo así mencionaste, es, claro, ¿no? Claro, es un paciente que tenga historia de piedras, ¿no? Normalmente, okay, pues no todos tenemos que hacer eso, ¿no? Pero sí, ya cuando hay un cuadro de piedras. Ajá. Sí, lo más importante es siempre tener esa precaución. Okay. De estar checando que orinemos 2 litros, porque no es lo mismo tomar 2 litros a orinar 2 litros, ¿no? Ah, definitivo, porque sí, hay mucha gente que retiene líquidos. Yo he escuchado de muchas personas que dicen que casi no van, y luego hay otras... Sí. Pues unos como que yo luego comprenderé que, está, que están que vivo en el baño, o sea, a donde llegas. No, yo conozco. Obviamente yo también ando con mi botella de agua para todos lados, entonces. Yo conozco a muchos también gorditos que toman mucha agua y que me dicen, oye, yo no estoy gordo, estoy inundado. No, bueno, es un chiste. Es miércoles, es media semana. O sea, todo... Doctor, una vez que, se te perdona, que ya se localiza una piedra en el riñón y que no baja, que no se puede mover de ahí, y ¿qué procede? ¿Cuáles son los posibles tratamientos? Porque hablábamos de la disolución con láser, pero me imagino que no es solamente lo único, ¿no? Me imagino que primero la intenta por diluirla de alguna manera, o ¿cómo está? A ver, pues depende del tamaño de la piedra y del tipo de piedra. Hay algunas piedras que se pueden disolver, pero son las menos frecuentes. Cuando ya encontramos una piedra que no se puede disolver, depende del tamaño y la ubicación. Para casi todas las piedras que están en el riñón, es el sitio más difícil, porque son, pues no entramos con una cámara sencilla, ¿no? Entonces tenemos unas cámaras, y ahorita ya la tenemos ahorita en el CEM, es una cámara muy chiquita que entramos hasta el riñón, y solamente con esa cámara tenemos que usar el láser, no hay de otra opción. O sea, ahí sí, para llegar a ese sitio sin cortadas y sin hacer una herida, es la única forma de llegar, y gracias a Dios ya la tenemos, pues ahora sí que disponible para tratar en general, ¿no? Cualquier piedra que esté en el riñón, incluso piedras de más de 2 centímetros. Lo ideal es de menos. Oye, de 2 centímetros, pues ya es un tremendo rocón. Así es. Oye, ¿y cómo entras hasta el riñón? Por la uretra. Okay. Todo se hace a través de la uretra y entramos hasta el riñón. Wow. Antes eran de menos de 2 piedras, ahorita ya incluso se pueden ofrecer para de dos centímetros o más. Y con una sola intervención, la cámara también lleva el láser para que de una vez que la viste... Así es, lleva un canal adentro de la cámara. Okay. Y entra la fibra. La fibra es súper delgadita, ajá, y de 200 micrómetros. Eso quiere decir, wow, que es pues casi ni se ve, parece un pelo. El grosor de un cabello, ¿no? Algo así. Más grueso que un cabello grueso. Ah, ok, como hilo, un hilo así para es, costurar, por ejemplo. Es. Y con eso entramos y donde esté la piedra. Ahora, entonces, si tengo la fortuna que la piedra bajó un poquito, ajá, pues es más fácil. Ah, porque okay, es más accesible entrar al ureter, entrar al... Hay que meter menos el equipo. Así es. Entonces, de ese tamaño es la cámara. La cámara es un poquito más grande, mide de hecho 2 o 3 milímetros, ¿no? O sea, depende del tamaño, okay, del equipo que usemos, pero son súper chiquitos, ¿no? Entonces realmente entramos de hecho con el mismo equipo hasta niños puedes operar. Wow, ah, impresionante la tecnología, ¿no, doctor? Y sin dolor, por lo que estoy entendiendo. Sí, no, eso es la idea, ¿no? De que no tengamos una cordada, no tengamos heridas grandes, de que la resolución de la piedra sea más rápida. A veces cuando hacíamos, bueno, antes se tenía que hacer cirugía abierta, las suturas mismas causan inflamación y a veces son nido para una piedra, ¿no? Entonces se vuelve un ciclo a veces vicioso, ¿no? Entonces, sí, ahorita ya entras, tratas la piedra y o sea, prácticamente no tienes posoperatorio, ¿no? Se van a su casa el mismo día, se van a su casa y recuperan, la verdad es que bastante, bastante bien. El problema nada más a veces los síntomas del catéter, eso sí es algo que el catéter que dejamos en ocasiones, tenemos que dejar un catéter como una férula, ese a veces causa algo de ardor. Pero es solamente mientras está el catéter, cuando se quita se resuelven las molestias, ¿no? Oye, ¿para este tratamiento la persona se le anestesia? Sí, sí, es una anestesia regional, que se llama regional. ¿Por qué? Porque nada más anestesiamos del ombligo para abajo, por ejemplo. Ah, ok, una especie de bloqueo. Así es, un bloqueo, que llaman la raquia o llaman bloqueo, lo llaman, sí. Claro, claro, claro. Y es mucho más seguro porque no es lo mismo que estés... pues intubado, con anestesia general y todo esto, que una anestesia que es muy dirigida al sitio donde va a estar operando. Ya. Y es rápido, o sea, la intervención es un, sí, día, puede ser ambulatoria, como, sí, le llaman. Sí, se van a su casa. O sea, entras y sales. El mismo día se van a su casa. ¿Cómo ha progresado esto, sí, de la tecnología, no? No, yo les voy a platicar, yo cuando estaba en la residencia, y no tiene mucho tiempo, tendrá unos 12 años, que empecé la residencia de urología, y ahí era pues algo difícil, ¿no? O sea, era difícil conseguir el equipo, conseguir el láser, y que se pudiera operar al paciente por el costo, por todas las cuestiones que llevan a eso, ¿no? Y además de que pues se estaba empezando a experimentar con todo eso. No experimentar, sino que tener experiencia. Sí, sí, pues estaba empezando, había... Claro. Sí, la tecnología ahorita está, es donde está en el punto, ¿no? De avanzar en todo esto. Lo máximo. Oye, una pregunta, doctor. ¿Las condiciones de trabajo, el estrés, las presiones, pueden provocar también la acumulación de piedras en los riñones? No necesariamente, pero sí ha habido algunos factores que asocian las enfermedades coronarias, aterosclerosis y otras cuestiones en el riñón como un factor de riesgo para formar una piedra, ¿no? Pero no necesariamente el estrés ni alguna de esas cuestiones, ¿no? Ok, pues ahí está, amigos, entonces... Porque también iba yo a recomendar que se desestresen, ¿no? Claro. O sea, sí, pues bueno, ¿no? Porque ahora sí que se ha demostrado que también el estrés aumenta el riesgo coronario. Entonces, mejor. Sí, bueno, ahí sí. Ahí sí. Pero bueno, amigos, ya miren qué buenas reflexiones. La verdad que luego andamos en la vida sin saber y aguantando hasta los dolores de riñón, sabiendo que en una entrada y salida del hospital te las pueden deshacer las piedritas, ¿no? Hay algunos que andan cargando el dolor encima de la espalda. Pero bueno, gracias amigos por acompañarnos, gracias a todos los que nos acompañan a través de las redes sociales. Quédese con nosotros, sé que usted va saliendo de trabajar, va en su automóvil, ya de plano todo el mundo trabajando y en la escuela. Y bueno, ahora el anuncio que dio Enrique Peña Nieto de que va a haber, usted va a poder invertir, vas a poder comprar bonos para la educación. A mí se me hace honestamente una buena medida para ver si ya dejamos de tener esas escuelas paupérrimas y que se transaban todos los de la, pues no sé quién, pero los que se transaban la lana. Tus parientes oaxaqueños. No, decir, no, pobrecitos oaxaqueños. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Qué linda canción, Sweet Lullaby. Es una canción francesa del World Music Ethnic Electronica Deep Forest. Esta canción originalmente fue en el álbum Eponymous Album. La canción ganó popularidad en 1992 y el 93 cuando fue liberada como sencillo y se convirtió en el top 30 hit en varios países europeos y de Oceanía en 1994 y fue liberada en varias remixed version, en varias versiones combinadas. Pero es una canción pues tipo cultural, ¿no? Es un war ethnic electrónica dance pool epic. Buena música, buena selección. No habías puesto de este tipo de música, Juanelo. Buena selección, al fin es miércoles, ombligo de la semana, para que usted nos acompañe y se quede con nosotros. Déjeme darle una recomendación que creo que es importante para usted. Mire, estamos hablando de que ante los panoramas económicos que se presentan a nivel mundial y a nivel nacional, es la mejor inversión, tiene que ser seleccionada y con una inteligencia financiera importante. Yo le voy a dar una recomendación. La mejor inversión está en Avenida Yucatán, privada residencial, residencias listas, llave en mano. Avenida Yucatán, privada residencial, es el nuevo desarrollo de lujo, y de veras de lujo. Yo lo invito a que conozcan las casas y el fraccionamiento de nuestros amigos de Sadasi, que está ubicado en la zona nororiente de la ciudad de Mérida, dentro de la ciudad, o sea, antes del periférico. Esta exclusiva ubicación le permite cercanía a centros comerciales, Altabrisa, universidades, al mismo centro. También está cerca del periférico. Avenida Yucatán, privada residencial, ofrece dos casas, residencias de amplios modelos, de dos niveles, tres recámaras y medio, tres baños y medio, cocina equipada, cochera, techada, sala, closet, vestidos en todas las recámaras, aires acondicionados, en la cocina ya va la estufa montada. Mire, esos le llaman ellos llave en mano. Usted nomás lleva su hamaca y su hielera y ya estás armado en tu casa. Disfruta con la familia, tiene área social, es un condominio cerrado con vigilancia a las 24 horas. Tiene areneros, juegos infantiles, piscina con chapoteadero, parques, tiene dos parques, le pusieron con unos árboles preciosos, una vegetación impresionante. Avenida Yucatán, privada residencial, te ofrece la mayor comodidad y seguridad para tu familia. Te voy a dar el teléfono 688-6678, 688-6678, o métete a su página www.sadasiyucatan.com.mx, Avenida Yucatán. La verdad, amigos, no pierdan la oportunidad. Es momento de hacer inversiones inteligentes, porque de otra manera, pues, corremos riesgos de perder, de que la moneda se siga devaluando, de que perdamos valor en nuestras inversiones. También déjeme darle otra recomendación a nuestros amigos de NationalSoft con este software On The Minute. Tus colaboradores registran sus entradas y salidas mediante huella digital y por reconocimiento facial. Qué chulada es la tecnología, ¿verdad? Poder hacer estas cosas. Antes era el condenado reloj checador ese que todo mundo odiaba, y las tarjetitas, ¿no? Que era muy fácil de hacer chafa. Sí, claro, déjalo que lo dieran, la posibilidad de hacer tranza de corrupción, que eso se prestaba, ¿no? Ahora así no lo puedes engañar. NationalSoft es una empresa 100% yucateca, radicada aquí en Mérida, y además ya vende a nivel mundial. Unos de sus software para restaurantes están instalados hasta en Dubái. Ya le dije a Farid que se tiene que me invite a ver la aplicación en Dubái. Yo para reportarla, ¿no? Para ahí informar. Le llevas las maletas, ¿no? No, yo y también le cargo las maletas de una vez. Pero márqueles a mis amigos de NationalSoft, 941-5077, 941-5676, o comunícate con ellos a través de correo electrónico ventas@nationalsoft.com.mx. Bien, ahí tiene usted, amigos, nos acompaña el doctor Miguel Villalobos, él es urólogo del Centro de Especialidades Médicas, Laura y René. ¿Con qué cerramos, Laura? Que está muy interesante el tema. Claro que sí, Robert. Y bueno, pues doctor, pues nos gustaría pues redondear un poquito el tema. ¿Qué mensaje le darías a nuestros amigos radioescuchas? Bueno, pues básicamente el cuidado, ¿no? Siempre tener ahí esa precaución de asistir primero con el urólogo en caso de que unos síntomas como los que mencionamos, porque de repente pues ya han sido tratados, llegan conmigo, ya están tratados por varios médicos generales, a lo mejor, o que no estuvieron... O internistas, que no son tanto del... O los vecinos. Del tema. Oye, tómate eso. O los vecinos, o el pariente que te dice, ¿no? Sí. Lo mejor es preguntar, ¿no? Y directamente con el especialista, porque a veces sale más caro, a veces, si no... ¿Cómo dicen? El caldo que las albóndigas o algo así, una frase, ¿no? Más caro el caldo que las albóndigas. Que las albóndigas. Sí, no, sí, la verdad, ¿no? Sí. Porque yo... Y claro, me refiero no al costo, me refiero al costo en daño a nuestro cuerpo. A la salud, ¿no? Claro. Ah, claro. Entonces, sí, por esperar o por haber probado otras cosas antes, claro, ¿no? Sí, se atrasa el tratamiento, luego se vuelve más complicado, ¿no? Entonces, pues estamos ahí para atender a todo lo que quiera, una opinión o un tratamiento. Estamos en el SEM, y también tengo una página de internet, uromerida.com. Uromérida. Uromérida.com. Ok. También en el Facebook también pueden encontrar con mi nombre, Miguel Villalobos Goyaz. Está como doctor Miguel Villalobos Goyaz. Así está la página. Y pues bueno, básicamente eso. También tenemos ahorita, el SEM está promocionando un paquete que está bastante, la verdad es que está muy, muy, muy bueno el paquete. Tiene ahorita ya el incluido todos los costos del tratamiento láser de riñón, de piedras en riñón, que está en 38,000 pesos, que es, la verdad es que está muy bajo comparado de lo que estaba anteriormente, ¿no? Eso es ya piedras complicadas, ¿no? Estamos hablando de piedras muy complicadas que están en el riñón. Y obviamente es mucho más accesible en piedras en el tercio inferior o tercio claro, medio de ureter, que es muy, muy mucho más económico acceder a ellos, y está en 23 el paquete de ureter inferior. Oye, pues se me hace bastante barato, ¿no? Sí. ¿Con cuántos días de hospitalización? Aunque ya dijimos, pues, que era ambulatoria. ¿No? Es ambulatoria, pero está incluido incluso una noche de hospedaje, iba a decir, ¿no? De hospitalización. De hospitalización, pues sí, para estar bajo vigilancia, así ¿no? Por cualquier es. Cosa, cualquier cuadro, ¿no? No, claro. Y para la preparación, el diagnóstico y todo esto. ¿Qué tiene que hacer una persona para acceder a estos paquetes? cómo diagnosticarse, también lo pueden hacer ahí con ustedes. Sí, el diagnóstico, a veces ya vienen con el diagnóstico y a veces pues sí, claro. Pues, si no ahí les asesoramos y damos la consulta para hacer el diagnóstico. El diagnóstico, ¿no? Claro. A veces no necesitan ningún tipo de tratamiento, a veces nada más con pastillas. Hay personas que con un medicamento y no necesitan cirugía, ¿no? Entonces la verdad es que lo ideal es no tener que operar, ¿no? Eso es lo ideal. No, por supuesto. Y para todos, yo fuera paciente tampoco quisiera someterme a un procedimiento innecesario, ¿no? Y hay unas opciones muy buenas en medicamentos, ¿no? Y pues yo creo, amigos, que hay que aprovechar que nuestros amigos del SEM pues realmente han hecho una inversión importante en estos equipos, ¿no? Claro. Este equipo de láser. Así es. De operación de láser es impresionante, ¿no? Claro. Oye, con todo y cámara. La verdad que pues la tecnología tiene que trabajar a nuestro favor, ¿no? Claro. Sí, no sé cómo le hacen, pero logran dar unos muy buenos precios y la verdad es que nos da más accesibilidad a que se pueda tratar pues todo lo que los que lo padezcan, ¿no? La verdad pues es que es una gran ventaja. Y los teléfonos también, 920-4040, y ahí lo comunican directamente. Esos son los teléfonos del SEM. El genio SEM responsable es mi estimado Oscar Betancourt, ¿no? Que le mandamos un saludo, que nos debe estar viendo por ahí. Pues así muchas es. Gracias, doctor. No, gracias, doctor Miguel Villalobos, urólogo del Centro de Especialidades Goyas. Médicas. Miguel Villalobos, Goyas en Facebook y en tu página, Uno Mérida. Uro. Uro, U-R-O, Mérida. Correcto. Gracias, doctor. Vámonos, René. Vámonos, Lau. Pues muchas gracias y que pasen buenas noches. Bien, amigos, muchas gracias por acompañarnos. Ya está usted informado. Ahora a descansar. Y yo lo espero mañana, porque recuerda que tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana. Y también nos vemos en Periscope. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los negocios, la fórmula del éxito.